compañera, compañeros, además, queríamos decirles que el día 29 de marzo, acá en Capital, en la avenida Santa Fe, 2009-49, se colocará una baldosa en memoria de Mónica María Candelaria Mignone. Mónica Mignone, presente, ahora y siempre. Ahora una compañera nos va a dirigir la palabra y nos va a decir el trabajo que está realizando previo al 76. Fernando, si quieres venir también acá. Bueno, gracias Nora, gracias madre. Bueno, nosotros queremos hacer un anuncio que para nosotros es muy importante, un anuncio de una investigación que estamos haciendo, que ya tiene más de 2 años, una investigación muy rigurosa, donde hemos trabajado diariamente durante muchas horas. Acá está presente, después voy a hablar también, Julia García, que está presente, Fernando Vargas, Silvia Bazañi, digamos que trabaja en Lincoln y también en la colaboración de Nora Saldúa. Esta investigación es sobre las desapariciones y asesinatos de las compañeras y compañeros desaparecidos y asesinados antes del 76, o sea, hasta el 24 de marzo del 76. Es una investigación donde ustedes saben que generalmente por ahí no se sabía muy bien la cantidad, digamos, se decía, bueno, 1.000, 1.500, 2.000, digamos, veíamos que había distintas listas, pero muy dispersas, y bueno, decidimos comenzar esta investigación. Hasta este momento, la base de datos que tenemos son de 1.700 compañeros, y todos los días se siguen agregando nuevos compañeros, y hasta hay nuevas listas que también tenemos todavía que controlar e investigar si tenemos a esos compañeros. La lista, bueno, los datos son muy, tenemos datos de cada compañero, documentos, edades, las fechas de desaparición o de secuestro, de asesinato, el lugar donde trabajaba, qué roles tenía, digamos, muchos datos, digamos, de cada uno de los compañeros que fuimos investigando, y bueno, prontamente estamos en la etapa de la revisión de esos datos y prontamente vamos a presentarlos. Bueno, Julia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia García, soy expresa política, soy hermana de Negrito García, Luis Jesús García, que fue el primer caso de secuestro y asesinato realizado por la AAA. Me alegró un montón lo que decías, Nora, respecto al juicio, ¿no? Esto de que aparecen lugares de secuestro, que dan, y casos también que dan cuenta y que refuerzan lo que nosotras planteamos, ¿no? Que los centros clandestinos, la tortura, la desaparición, la muerte, son previas al 24 de marzo. Y en mi caso en particular, les voy a comentar mi experiencia respecto a los 24 de marzo. Conmemoro el 24 de marzo, digamos, esta fecha tan importante para todos los argentinos. Recuerdo a mis compañeros desaparecidos y muertos después del golpe, pero también los que fueron asesinados y desaparecidos previo al golpe, ¿dónde los recordamos? ¿Quiénes los recuerdan? ¿Saben que son como 1.600 compañeros que fueron muertos, fueron secuestrados, que fueron torturados, que vivieron cosas terribles, al igual que durante la dictadura? Y a nosotros nos parece muy importante marcar esto, porque estamos hablando de un periodo democrático que no se quiere hablar, que no se quiere mostrar, que no se quiere ver, que no se quiere conocer. Bueno, nuestro compromiso es incorporar a estos compañeros a la historia, decir claramente, científicamente, seriamente, que hay más de 1.600 compañeros que fueron secuestrados y asesinados. Y que no solamente fue la AAA, ni la CNU, ni el Comando de Libertadores de América, sino también que fue el Ejército, la Armada, la Aérea, todas las fuerzas que actuaron inclusive con mandato constitucional a través de decretos y órdenes. Entonces para nosotros es muy importante, y también decir que hay mucha gente que ha trabajado en esto, hay mucha información dispersa, y la tarea nuestra es unir todo esto que está disperso y también como objetivo tenemos decir que fueron compañeros políticos. Generalmente hablamos de militantes sociales, compañeros. No, fueron militantes políticos, pertenecían a partidos políticos, eran trabajadores, eran obreros, eran delegados de fábrica, eran padres, eran novios, eran esposas, eran personas que merecen también que los recordemos y los incorporemos a la historia. Muchas gracias. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Y como todos los jueves, nosotros acá en la plaza decimos la apertura de los archivos del 74 al 83. Queremos saber qué ha pasado con los compañeros. Bueno, le voy a dar... Estamos llenos de comunicaciones, de hechos, de palabras, de cifras. Se habla de 15, de 30 mil, de 70 mil despidos, con una liviandad que estremece. Pero qué mejor que hablen las compañeras que están interviniendo en estas luchas y también acompañemos desde este lugar para que no haya ni un solo despido en el Estado. Hoy es el Estado, mañana sos vos. Por lo tanto, no podemos permitirlo. ¿Dónde está Margarita? ¿Margarita? Bueno, la verdad que en el Estado los compañeros y las compañeras están pasando por un momento muy crítico. Tanto los que ya han recibido los telegramas como los que están con la constante sensación de que les puede llegar el telegrama y que no les permite poder vivir tranquilos, porque acá se habla de ñoquis, de 70.000 despidos, como si uno dijera que son 70.000 contratos, son, no sé, contratos de que son personas, tienen nombre y apellido. Hay un excelente video que hicieron los compañeros del ANSES, en el cual se va viendo cada escritorio donde dice acá trabajaba María, acá trabajaba Oscar, acá, o sea, cada lugar era un lugar donde se recibe gente, donde se le hacen los trámites, pero ellos están, desde la semana pasada ya empezaron a mandar los telegramas en ANSES, ayer se esperaban más, hasta ahora no tengo información de cuántos fueron los de ayer, porque era la noche y podían llegar, pero los compañeros de informática se les había caído el sistema el día anterior y no se pudieron mandar los telegramas. Eso, por suerte, impidió que pudieran mandar telegramas y llegaran ayer. Lo cual no quiere decir que no sean despedidos, porque ¿qué hacían? El Ministerio de Trabajo, en muchos otros lugares, pasaban, llamaban a la gente o los mandaban mail, y así los despedían, o algunos se presentaban a trabajar y ya no los dejaban entrar. Realmente es una sensación de mucha angustia. El miércoles 3, ATE llama a un paro nuevamente, ya venía con medidas de fuerza, con asambleas en los lugares de trabajo, y llama a un paro para apoyar el ingreso de la gente que no quieran dejar pasar a los lugares de trabajo. Así que esperamos que todos se den cuenta que si son todos, no van a represaliar a ninguno. Ahora, si dejan en banda a los que siempre ponen el cuerpo, ahí sí esos compañeros van a sufrir consecuencias. Entonces, les pedimos a todos, porque muchos, entre los que me incluyo, pedimos paro, paro general, medidas de fuerza, pero tenemos que contar con el apoyo de todos. No pensar que si no me adhiero, entonces no me va a tocar. Porque le va a tocar igual, compañeros. Ya lo hemos vivido en la administración pública y ahora se repite mucho peor. Este gobierno es muy perverso y está jugando con la angustia de demasiadas familias. Él no sabe lo que es no poder pagar el alquiler, no poder comer, no saber si mañana vas a estar en la calle. Porque no son ñoquis, no son funcionarios que pusieron por cargos políticos. Son compañeros laburantes los que están echando. Así que, y también en ANSES, el tema de los jubilados que quieren volver a las AFJP, que es un desastre lo que se vivió en aquel momento y cómo robaban la plata de lo que uno aportaba, porque se llevaban comisiones grandísimas los bancos. Así que ojalá no se pueda hacer, ojalá se bajen todos los DNU, ojalá podamos luchar contra este gobierno de mierda que nos está angustiando la vida a todos, compañeros, porque se reincorporen a los despedidos y que no haya más despedidos ni en el Estado ni en los privados tampoco, por supuesto. Gracias, compañeras. Pero quería también, quería comentar lo que está pasando en las cooperativas agrarias, la compañera Lilian, y además todo lo que están echando en los distintos lugares de trabajo. Bueno, yo vengo a sumarme a la denuncia y repudio de mi compañera Margarita, denunciando lo de del cierre del ISNAFI, que es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, ya que de los más de casi 1,000 trabajadores del ISNAFI ya están despidiendo a 900. Somos parte de esos despedidos, que la mayoría somos técnicos, damos apoyo técnico a los pequeños agricultores en general y a los demás, ¿no? Los grandes también, los de la otra banda que está a favor de ese sistema. Esto afecta directamente a las cooperativas agrarias y de manufactura alimenticia, que son más de 400, en la cual trabajan, son cooperativas de trabajo, no ñoquis, ni tampoco cooperativas que no están inscritas. La mayoría tenemos la matrícula de inscripción. O sea que los cierres de esa cooperativa también es ilegal. En esas cooperativas de trabajo, que no solamente son las agrarias de manufactura alimenticia, también están los otros compañeros de cooperativas de trabajo, ¿no? Que son más de 350.000 personas que van a quedar sin trabajo directamente. Entonces, además también afecta directamente al consumidor de alimentos, porque al no haber mano de obra y a la apertura de la importación de alimentos de otros países, acaba a haber escasez de ciertos alimentos y el encarecimiento aún más de lo que ahora esta inflación nos está oprimiendo, ¿no? Así que esto no es casualidad, compas, no es casualidad de que se cierre el ISNAFI, de que se ha derogado la ley de tierra, de que haya un montón de despedidos en la parte del agro que son y que se cierran las pequeñas cooperativas, porque eso queda en manos de los grandes latifundios, de los grandes terratenientes y exportadores de granos, principalmente maíz y soja, para China y otros países de los cuales alimentan sus animales y algunas veces personas. Los pequeños productores somos los que ponemos, los pequeños productores y trabajadores de esa unidad productiva, somos los que ponemos los alimentos en todas las mesas argentinas, la que sea fruto y hortícola, la yerba, la parte caprina, un poco de lácteos, cerdos. Somos los pequeños productores y los medianos, porque los demás no ponen la comida en este país. Lo aportan y por eso es el interés principal de este gobierno fascista de sacarnos las unidades productivas y dejarles a los latifundistas, a los grandes exportadores, con el fin de tener más dólares. Eso es, y para el negocio inmobiliario. Así que, bueno, estoy para eso acá, para denunciar y para repudiar totalmente cualquier despido, sea del agro, sea de cualquier otro, de otro lugar, porque eso va a aumentar nuestra pobreza, ¿no? Con este gobierno aumentó la pobreza, son miles de niños los que ya no pueden comer durante todos los días. Hay personas que yo conozco muy de cerca que están comiendo una vez por día o tres veces por semana. Eso es criminal y es perverso. Así que si le aumentan en las verdulerías o en algún otro lugar los alimentos, los pequeños productores no tenemos la culpa de eso. Directamente son los intermediarios y es este gobierno. Por otro lado, también quería dedicarle a mi hermano, que el 24 de marzo hicieron 48 años que su desaparición, y él era un luchador también del agro. Nosotros venimos de familia campesina, de familia del agro. Entonces, este pequeño poema se lo dedico a él y a todos los luchadores y trabajadores de las ligas agrarias de esa época, que fueron totalmente exterminados porque tenían el 88% de la producción en manos de los obreros del campo. Por eso lo tenían que exterminar, para imponer este sistema perverso que tenemos ahora. Entonces, para Pablo y para todos sus compañeros de las luchas agrarias dentro de los 30.000, le dedico este poema. Llegó el abismo, hermano, y descubrimos la cruel agonía. Y a la edad exacta de tus sueños, los genocidas condecorados y de rosarios te dictaron sentencia de desaparecido. Nos impusieron el terror y la incertidumbre, tanto que hasta los pájaros callaron. En ese momento te convertiste en mi lugar en la tierra, ese en donde nada ni nadie puede matar al amor. Fue entonces que te abrazamos fuerte para darte calor y espantar a la muerte. Y con un presente a tu nombre en la ronda, nos miraste a los ojos, nos viste triste pero decidido, golpeados pero combativos. Tomaste las manos de las madres, de tus hermanos, compañeros y amigos, y una vez más, triunfante, volviste a marchar con tu pueblo. 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! Ahora sí. Acompañamos a las madres de Ayotzinapa. Queremos saber también desde acá la verdad que pasó con los 43 compañeros y compañeras. Adriana, recordatorio. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de leer los recordatorios que nos manda Mirta Baravalle todos los jueves, decir que repudiamos los actos de vandalismo sobre monumentos, sitios de memoria, pintadas, y decimos no pasarán, se van a volver a pintar, se van a volver a construir y vamos a estar siempre. Alicia Elsa Cosaca, detenida desaparecida el 29 de octubre de 1976. En el país de la impunidad y la miseria, en esta madriguera de genocidas, seguiremos gritando juicio y castigo a todos los culpables, hasta quedar mudos, Daniel y Mónica. Alicia Elsa Cosaca, presente, ahora y siempre. Silvia Parodi de Orozco, Daniel Orozco, detenidos desaparecidos por el ejército argentino el 26 de marzo de 1976. No los extraño porque los llevo dentro, porque no creo en su desaparición. Además, porque si quisiera encontrarlos, me basta cruzar a la otra vereda, a la del lado del sol, tu familia, tus compañeros, tus amigos. Silvia Parodi de Orozco y Daniel Orozco, presentes, ahora y siempre. Quería comentarles que lo que decía recién Adriana, esta intervención la hicieron los compañeros de la banda del Pañuelo que nos acompañan. Ah, no, Muralismo Nómade, que trabajan junto con ellos. Bueno, yo les daba la chapa a ellos, menos mal. Bueno, pero los compañeros de la banda del Pañuelo hoy intervinieron en esto y taparon lo que habían escrito. Así que lo que decía Adriana es así, no pasarán, no lo lograrán. Y le damos la palabra a Elia, que seguramente nos tiene algo que decir. No, tengo. Me pregunta si tengo fuerza. Sí tengo. Ella cachucha, pero sí. Y yo lo que les digo a toda esta gente que están haciendo ahora desastres contra todos nuestros compañeros, contra los trabajadores, contra la gente que puede tener una palabra distinta a la de ellos. ¿Qué? Iba a decir una mala palabra. ¿Qué carajo quieren? ¿Será posible? No les alcanzó con todo el desastre. Todo lo que hicieron, las muertes, las violaciones, los golpes, todo lo que hicieron. Quieren seguir haciendo. Y esa gente que echan de los trabajos, tienen que subsistir. Tienen que comer, tienen que pagar cosas. ¿Cómo miércoles hacen? A ver los grandes, que ellos las saben todas. ¿Cómo hacen? A ver, que expliquen. Se cagan de hambre. Bueno, yo no encuentro una palabra, pero muy guaranga, mejor que no la vi. Por eso la digo yo. Compañeros nos echaron adelante. No, es un desastre, pero tenemos que seguir diciendo lo que pensamos. Nadie tiene derecho a hacernos callar, les guste o no les guste, porque no son ellos solamente los que viven en este país, y los que trabajan, entre comillas. Son los pobres, la gente que menos puede, la que tiene que trabajar y seguir comiendo, atendiendo chiquitos, haciendo lo imposible por subsistir. Y se han quedado sin casa, sin trabajos. Digo yo, lo piensan esta gente, que dicen que van a reformar el país, que lo van a mejorar. Quisiera que me explicaran si esto es forma de mejorar un país o hacer para que ellos queden solamente lo que ellos les parece. Eso es lo que quieren. Seleccionar a la gente y los demás que se jodan. Si no pensás como yo, bancátela. Eso es lo que deben pensar ellos. Busquen los hijos ciudadanos. Pero tenemos que decir siempre lo que pensamos. Siempre. Les guste a quien les guste. Decir lo que pensamos es bueno. Y nadie tiene derecho a hacernos callar. Así es. De ninguna manera. Arriba, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, bancátela. Como nosotros nos bancamos a ellos. Entre comillas, es una forma de decir para no ser tan, no sé, pero yo voy a seguir diciendo lo que yo creo. Estamos viviendo en un país con gente represora. ¿O pensás como yo? Absolutamente. ¿O te eliminó de tu trabajo, estudio, de lo que sea? Así que pensá como yo, pero no es así, no es así. Yo siempre digo, ¿por qué no puedo sentarme a hablar con otro que piensa distinto que yo? Quisiera que alguien me lo explicara, principalmente toda esta gente, que la saben todas según ellos. Son los mejores, son los que pueden, son los que tienen, pero ¿saben qué? No nos van a correr. Seguiremos hasta que no podamos más. Así vengamos con una sola pierna caminando, tenemos que estar. No debemos aflojar, nunca. Con cuidado, siempre les digo, con cuidado, por favor. Pero haciendo lo que tienen que hacer. Diciendo las cosas, no ocultándolas, porque si las ocultas, lo favoreces. No es así. Hay que decir lo que se piensa. Les guste a quien le guste. ¿Qué le parece si cantamos ahora? Ah, perdón, menos mal que tenemos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! Mónica, vení. Tenés todos los números puestos, Mónica. Escúchame, ¿tenés una letra? Sí, ella me ve. Bueno, busquemos en el celular como la cigarra. A la voz de Aura.